levantarse cuando el miedo te estalla. Nunca aprendió del triunfo que lo hace brillar. Aprendió del error que lo quiso aplastar. Cada tropiezo le enseñó lo que ignoraba. Y en cada caída su alma se entrenaba. Sabe que el error lo hizo más sabio. Que de la derrota nació su cambio. Perder, pero aprendió que parar es también entender. No le dolió el fallo, le dolió no arriesgar. Y descubrió que el miedo no lo puede dominar. Cada paso en falso le dio dirección. Cada decepción afiló su visión. Ya no le asusta fallar otra vez. El camino roto también lleva al altivez. Sabe que el error lo hizo. El fracaso.